Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nombre del personal docente, no docente y estudiantes, ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, a la octava conferencia caribeña de este primer semestre de este año académico. En estas conferencias caribeñas, la tercera, este es el tercer ciclo, se plasman la visión y práctica interdisciplinaria del Instituto de Estudios del Caribe, que lo han caracterizado desde su fundación en 1958. 50 años de existencia que celebramos con este ciclo. Queremos agradecer el apoyo del decano de Ciencias Sociales, Carlos Severino, y la Fundación Nilita Viento Gastón por el auspicio de esta actividad. El decano Severino también nos apoya en la filmación por CEDME de todas las conferencias. Aprovechamos para agradecer a los colegas de CEDME por un excelente servicio y para solicitar a los presentes que en el periodo de comentarios y preguntas, por favor, se dirijan a los micrófonos a cada lado de la sala y que si se levantan antes de terminar la conferencia, que den la vuelta por detrás para que no salgan en la filmación. Otro agradecimiento es a la Biblioteca Regional del Caribe, el Sistema de Bibliotecas, quienes gentilmente preparan una breve bibliografía sobre el tema a presentarse y la cual se distribuye entre los asistentes, como ya se ha hecho. Hoy nos honran con su presencia y participación los doctores Luis Nieves Falcón y Daniel Nina, que no ha llegado todavía, pero va a estar en camino. El doctor Nieves Falcón, pasado director del Instituto de Estudios del Caribe y profesor emérito de esta facultad, estará a cargo de la presentación de la profesora Ana Fabián Maldonado. Luego de la conferencia de la profesora Fabián, el doctor Nina nos comentará la misma. Con ustedes, el doctor Nieves Falcón. Muy buenas tardes. Cuando inicié mi trabajo en el Instituto de Estudios del Caribe, convencí a la profesora Fabián que dejara su bien remunerada posición en la Universidad del Sagrado Corazón y que se uniera a mi pequeño grupo de trabajo para continuar el esfuerzo inicial desde el Centro de Investigaciones Sociales por continuar desarrollando lo que catalogábamos para aquella época como unas ciencias sociales de liberación. El concepto se refiere a posiciones que comenzaron a desarrollarse desde los inicios de la década de los años 60 por un grupo de estudiosos que coincidimos en Europa desde diferentes lugares de América Latina, África y Asia, todos con el interés común de transformar el entorno europeo capitalista e imperialista que le da origen a las ciencias sociales que dominaban en aquel momento el mundo académico occidental. Era un deseo enorme por rescatar de los estudiosos extranjeros los enclaves investigativos que habían establecido en nuestros países y desde los cuales desarrollaban investigaciones que contribuían no solo a reafirmar la ideología de subordinación, sino también a perpetuar la desvaloración de los caribeños y latinoamericanos como pueblos y como personas. La idea sencillamente era la de desarrollar investigaciones sociales que le permitieran a nuestra gente reconocer los factores que apuntalaban la subordinación política y el imperialismo cultural, y subsiguientemente pudiesen construir los elementos que contribuyeran a la eventual liberación en las diferentes facetas de la vida en la colonia. De ese grupo original, recuerdo a Florestán Fernández, a Pablo González Casanova, los hermanos Cardoso, Maurice Bishop, Camilo Torres y compañeros y compañeras de África del Sur, Madagascar, Argelia, Filipinas, India y Pakistán. Ese esfuerzo intelectual por recuperar a las ciencias sociales para la humanidad empobrecida y perseguida requería nuevas visiones interpretativas, que en ocasiones eran simplemente los mismos datos, analizarlos desde puntos de vista diferentes, y nuevas metodologías. Me parece que el trabajo de investigación que realiza la profesora Fabián se desarrolla dentro de esa perspectiva. Refleja su preocupación investigativa inicial ante la erosión de la memoria colectiva de reafirmación y resistencia frente a la imposición de la visión del extranjero opresor sobre nosotros mismos, frente a la visión deshumanizante del otro, el colonialista. Plantea el problema usando los términos rescate, más allá del texto, hacia una nueva mirada, y además hace énfasis en el aprendizaje recíproco entre el investigador y el investigado, partiendo, dejando atrás un poco la visión tradicional de que el investigado es meramente objeto del estudio, pero no participante activo en el proceso de investigación. Prosigue su incursión por el Caribe y nos afirma que el concepto rebasa los límites geográficos y estadísticos para incluir no solo los aspectos materiales, sino también los no materiales, haciendo énfasis en los aspectos de creación y las cuestiones de género y de raza. Resultan significativas las comparaciones transculturales con Cuba, Colombia y Venezuela. Hace claro que una visión sensible del Caribe no puede dejar fuera dos grandes problemas que atormentan la vida de los habitantes de la región: el SIDA y el cáncer. Aquí nos saca de los estereotipos corrientes para revelarnos el impacto anímico de ambos males sobre la mujer y la lucha sin fin de esas mujeres valerosas que no se rinden ante su implacable enemigo. Completa su trabajo analizando en un microcosmo de nuestra isla el aspecto del militarismo norteamericano, el bombardeo constante de Vieques y su población como consecuencia de las actividades bélicas de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. La expulsión de los militares no ha dado fin a los efectos de la contaminación ambiental generalizada y la dominación cultural en un pedazo de la patria en el cual los viequenses, como puertorriqueños, están encaminados a ser una minoría frente al grupo invasor. Finalmente, Ani Fabián nos obliga a enfrentar a los invisibles de nuestra patria, los marginados, que constituyen más de la mitad de la población. Son la semilla, el origen de la patria, pero todavía ignorados y no reconocidos. Son las personas, son la esperanza de un país mulato que se identifica como blanco, de un país pobre cuya apariencia de bienestar parece ocultar que es uno perpetuamente endeudado y explotado. Esos desposeídos son el potencial humano que demanda nuestra atención y nuestro compromiso incondicional para compartir con amor fraternal el conocimiento que les permita entender, conocer y quebrar las fuerzas económicas y políticas que sostienen su opresión. Me parece que los estudios de Ana y Fabián se mueven por esos derroteros. Muchas gracias. Después de oír eso, uno no sabe qué más decir, ¿verdad? Pero vamos a abrir la actividad hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Después no está grabando. Ah, ¿no está grabando? Ay, me ha quitado los zapatos, eso no se ve, ¿verdad? No me tomes fotos así. No. Moraima, vente. Moraima. ¿Qué? Bueno, es que así me van a ver. Espérate, me lo pongo. ¿Qué pasó con Andy? Que está por ahí. Ok, avanza que se nos va el tiempo. Yo empiezo. ¿Tú puedes empezar? Yo puedo empezar. Ok, voy a empezar aunque la computadora esté media lenta. Buenas tardes a todos y a todas, en especial a los residentes del barrio Trastalleres que nos honran hoy con su presencia. En el día de hoy nos sentimos muy satisfechos de poder compartir con ustedes los avances de la investigación Trastalleres cuenta su historia. Quiero hacer constar que este proyecto, que en este proyecto han colaborado conmigo muchos compañeros y compañeras. Sin embargo, deseo destacar la participación de Pedro Colón Almena y Moraima García, ambos estudiantes graduados de Sociología y Psicología respectivamente. Hola, adelante. Siéntate. Ambos estudiantes graduados de Sociología y Psicología, respectivamente, que han estado laborando conmigo en las diferentes fases del proyecto de investigación. También ha sido significativo la labor del destacado fotógrafo Doel Vázquez, quien está ahí sentado, quien tuvo a su cargo la documentación fotográfica del proceso de investigación. Asimismo, deseo destacar el apoyo desinteresado de la geógrafa Tania del Mar López, responsable de facilitarnos los mapas aéreos que hemos estado utilizando en la investigación. También importante ha resultado el apoyo y solidaridad tanto de los pasados directores del Instituto de Estudios del Caribe, los doctores Pedro Rivera Guzmán y mi gran amigo Luis Nieves Falcón y el actual director del Instituto, Humberto García. Ellos, a pesar de los muchos escollos que tuve que enfrentar en el proceso de investigación, sus constantes estímulos, sensibilidad y generosidad me ayudaron a seguir adelante. Finalmente, mi agradecimiento mayor va hacia los residentes de Trastalleres, quienes de manera desprendida y solidaria nos enseñaron el significado de vivir en tan importante sector santurcino y de cómo se han ingeniado para retar la adversidad y contrarrestar el olvido. Sin más palabras y discursos, pasemos a la presentación de Trastalleres cuenta su historia. ¿Qué fue? ¿No? No te entiendo. Ok. En los pasados años, como parte del esfuerzo de contribuir a hilvanar la memoria colectiva de nuestra región, hemos llevado a cabo varios proyectos de investigación orientados a rescatar y redescubrir los eventos que han marcado la vida de todos los que vivimos en el Caribe y, por consiguiente, en Puerto Rico. Nuestro esfuerzo se ha orientado a facilitar que los hacedores de nuestras identidades reconstruyan junto a nosotros las historias de los barrios. Por medio de sus testimonios, relatos e interpretaciones de los eventos, hemos ido recreando la otra visión de la historia de nuestras comunidades, la que en muchas ocasiones solo es conocida por sus protagonistas y nunca se ha recopilado ni se le ha atribuido importancia. Consideramos que estos esfuerzos, como bien lo define Héctor Santibáñez, es una contribución a la formación de una nueva manera de entender y practicar la historia de nuestras naciones. Es un abordaje donde se parte de la continuidad entre el pasado, el presente y el futuro, y se le otorga presencia histórica a aquellos cuyos puntos de vista, valores y experiencias han sido ignorados por la oficialidad. Por medio de este acercamiento, se restituye el rol histórico de los hacedores reales, tanto de los diferentes ámbitos de la vida nacional, regional y comunitaria, y se privilegia el reconocimiento hacia grupos tan diversos como los trabajadores, migrantes, pescadores, empleadas domésticas, agricultores, amas de casas y otros. Por lo tanto, entendemos que esta nueva lectura de los acontecimientos ocurridos en nuestras sociedades contribuye a la recuperación de la memoria en torno a los esfuerzos que día a día se llevan a cabo en nuestras comunidades para ganarle la dura batalla a las adversidades. Con este proceso de estudio, como establece González y Quintero, reafirmamos el principio que la historia se teje en el día a día y se rehace continuamente. Si echamos una mirada a los documentos disponibles relacionados con la historia de nuestras comunidades, observamos que la mayoría de los recuentos concentra su atención en el análisis estructural o funcional de los modelos políticos predominantes de la época. De igual manera, predomina la ausencia y desvalorización de las acciones cotidianas y de las experiencias individuales de los miembros de la comunidad. La conspiración concertada para invisibilizar las experiencias de la mayoría de los hombres y mujeres que construyen sus comunidades ha redundado en la casi desaparición de estos en los anales históricos y de los documentos oficiales. La fuerte hegemonía de un discurso ha provocado que se reconozca como historia el resultado de la dominación de un poder político extranjero sobre nuestro país. El esfuerzo o logro de un partido, de una persona, grupo u organización como gestoras del cambio. En este modelo, usualmente se le refiere a la comunidad como un centro aislado y en términos genéricos. Así surge la dominación de una versión y se ignoran las historias locales con sus particularidades dinámicas. Estas narraciones no consideradas, las cuales pueden ofrecer variadas interpretaciones a situaciones mencionadas en la historiografía oficial, cubiertas por evidentes silencios, nos provocan a llevar a cabo una nueva lectura que puede subsanar la indiferencia. Al día de hoy nos enfrentamos con escasos esfuerzos para la inclusión de los ciudadanos comunes y corrientes como autores y actores de sus propias vidas. La escasa referencia a esto se limita principalmente a meras unidades de aportes estadísticos. Por otro lado, se observan los esfuerzos de descalificar los intentos de rescatar los testimonios y las memorias de los diferentes sectores que componen nuestra sociedad, olvidando, como dijo Baltasar Garzón, que la impunidad borra toda historia diferente al oficial. Pero estamos convencidos de que a pesar de esta realidad, los olvidos impuestos no perduran. Con la metodología de historia de vida y de recuperación de la memoria colectiva que hemos estado utilizando en los pasados años, hemos ido hilvanando y conociendo discursos alternos, encontrando nuevas explicaciones que han facilitado diferentes acercamientos a las fracturas y carencias, identificando problemas desconocidos y desarrollando reflexiones noveles que en ocasiones invalidan explicaciones previamente aceptadas como correctas. Hemos sido testigos del destape o redescubrimiento de la otra historia de nuestras comunidades. En esta, como bien nos recuerda de la boca, los individuos, los barrios a los que pertenecen y la cultura que los sostienen son unidades expresivas de formas únicas. Son los verdaderos protagonistas que la historia hasta ahora no reconoció. Sin embargo, estos protagonistas están ahí esperando a ser escuchados y considerados. Somos firmes creyentes de que a través del diálogo con los actores de nuestra historia, de la reflexión con ellos sobre eventos ocurridos y de la exploración de los significados asignados a los diferentes acontecimientos que son recordados, se logra recuperar significados particulares, obtener detalles o explicaciones desconocidas y recordar eventos que se han intentado borrar nuestra memoria nacional. Se trata de trascender la mera rememoración del evento ocurrido, es servir de interlocutores y facilitadores para recordar los detalles particulares de lo acaecido y lograr que los actores impactados por ellos identifiquen las condiciones que propiciaron su ocurrencia y el impacto de los mismos en sus vidas. Como nos recuerda Frances Le Goff, el apoderamiento de la memoria colectiva es uno de los instrumentos clave para la defensa de la identidad nacional y de las comunidades y para contrarrestar el olvido impuesto. En el caso particular de la región caribeña, la recuperación de la memoria se ha convertido en una de las muchas formas de lucha y resistencia que nuestras comunidades han utilizado para sostener su identidad. Por lo tanto, aportar a la recuperación de estos eventos facilitará que nosotros, como universitarios, contribuyamos a que se reconozca que los habitantes de nuestras comunidades y barrios son también protagonistas de la historia. Este esfuerzo para conocer cómo vivieron y continúan viviendo y cómo lucharon y continúan luchando los que sentaron las bases del Caribe donde hoy vivimos nos permitirá entender mejor el presente y nos capacitará para construir un mejor futuro. Con estos principios como norte, desde hace varios meses, junto a los residentes del barrio Trastalleres, hemos estado redescubriendo la historia de dicha comunidad. Más de 20 ciudadanos, movidos por el interés de que se conozca y no se pierda lo que ha significado vivir en tan importante sector de nuestra ciudad capital, nos invitaron a que escucháramos sus historias y facilitáramos su rescate. Ellos, en su mayoría trabajadores puertorriqueños, desplazados de otros pueblos de la isla de Puerto Rico, y muchos de sus descendientes nos narraron lo que ha implicado vivir en un sector históricamente olvidado por la mayoría de la sociedad puertorriqueña. Nos contaron los orígenes del barrio, sus historias personales, el significado de la marginación social, de la desigualdad y estigmatización. Denunciaron de manera clara y vehemente la persistencia de un discurso oficial que propende a la degradación de dicho espacio y de sus habitantes que configuran el barrio como un espacio violento, escenario de actividades ilegales y afectado adversamente por una multiplicidad de factores. Todo esto provoca la perpetuación de determinados imaginarios en la población puertorriqueña que reproduce la estigmatización y la degradación de los habitantes del barrio, entendiendo que el espacio social y el imaginario que se le atribuye al barrio Trastalleres, al igual que a otras comunidades en Puerto Rico, es el resultado de las estructuras económicas, políticas y sociales y, por consiguiente, de los intereses económicos de los sectores privilegiados de la sociedad puertorriqueña, nos atrevimos a concretizar instancias como las que llevamos a cabo durante los pasados 4 años. En estas, los trastallerenses reflexionaron sobre la verdadera historia del barrio, recordaron las familias que retaron la adversidad desde el comienzo del siglo pasado, rememoraron cómo era el barrio, sus transformaciones, las vicisitudes enfrentadas día a día y, sobre todo, identificaron y validaron los desafíos y logros de la comunidad. Estos relatos nos han ayudado a entender cómo se configura la conciencia histórica de los barrios y cómo las personas las expresan en contenidos y actitudes particulares, confirmando así la gran diversidad en nuestras comunidades. El referente ideológico presente en la memoria y testimonio de nuestros entrevistados moldea todos los símbolos y códigos compartidos. Reconocemos que la ideología dominante perpetúa la recordación fácil de eventos y acontecimientos que ayudan a mantener la vigencia de estos y, por otro lado, lleva a omitir intencionalmente otros aspectos de la historia comunitaria y personal. Es por eso que muchos de los referentes en los testimonios al comienzo de nuestra investigación fueron reflejo de las construcciones sociales dominantes. Sin embargo, según fuimos adentrándonos en la comunidad y estableciendo una comunicación frecuente y honesta, pudimos provocar una reflexión crítica por parte de los residentes del barrio sobre sus experiencias y pudimos conocer de muchos de ellos interpretaciones individuales que contrarrestan con el discurso oficial. Como no hay mejor voz para narrar y compartir lo que significa el esfuerzo de retar el olvido y rescatar la memoria, hoy presentaremos algunos de los testimonios de los residentes de Trastalleres, quienes nos abrieron las puertas de sus hogares y nos permitieron llevar a cabo con ellos largas conversaciones que fueron grabadas, transcritas por nuestro equipo de trabajo y luego corregidas por los mismos residentes del barrio. En las conversaciones utilizamos como guía 20 marcadores temáticos. En el día de hoy compartiremos con ustedes algunos de los testimonios de 9 de estos marcadores. Es importante señalar que solo presentaremos testimonios ya revisados por los ciudadanos. O sea, que hay montones más testimonios que los vamos a aguantar hasta la publicación formal. Ahora, sin más dilación, dejo con ustedes a Moraima García, asistente principal de la investigación del proyecto, a Eugenio Monclova, destacado hombre de teatro y gran amigo personal, y a la doctora Edna Benítez, profesora de literatura y de español de la Facultad de Estudios Generales y distinguida abogada, para que nos presenten algunos de los testimonios que compartiremos con ustedes hoy. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la profesora, amiga y mentora, Ani Fabián, que por muchos años me ha dado la confianza de compartir con ella en esta experiencia de investigación y sobre todo el rescate de las voces. Quisiera también agradecer al Instituto de Estudios del Caribe por permitirme tener la experiencia otra de acompañar a la profesora en este camino y expandir mis conocimientos como académica y como investigadora. Y sobre todas las cosas, agradecer a cada uno de los trastallerenses que se encuentran aquí con nosotros y que prestaron sus casas, sus tiempos, sus tazas de café y nos permitieron caminar junto con ustedes las calles y rescatar las memorias de ese barrio tan fascinante. Como es de conocimiento general, con la transformación económica ocurrida en Puerto Rico a comienzos del siglo XX, las áreas rurales fueron afectadas adversamente en términos económicos, provocando un desplazamiento de trabajadores a la ciudad. Esto trajo consigo drásticas transformaciones en los barrios urbanos. A principios del siglo XX, Santurce se desarrolló a partir del ensanche del Viejo San Juan, a lo largo de la Avenida Central, hoy conocida Avenida Ponce de León. Esto se convirtió en un enorme atractivo tanto para la burguesía criolla como para la clase obrera, que se venía desplazando desde otras regiones del país, que pronto comenzaron a construir sus residencias en la zona. Entre los enclaves poblacionales que van estableciéndose, surgen varias comunidades obreras. Trastalleres fue una de ellas. La primera categoría que vamos a trabajar es sobre el tema del tren y del barrio. Trastalleres se desarrolla al sur de los talleres de reparación del tren que la American Railroad Company tenían en San Juan, particularmente en Santurce. De ahí el origen del nombre del barrio. Escuchemos lo que nos dijo la señora Isabel Blanchi, la maestra de escuela primaria de la mayoría de los jóvenes adultos del barrio. Miss Blanchi, como es conocida por todos, quien nació en Trastalleres, hija de uno de los maquinistas del tren, nos dijo. Para separar el área de los talleres de la comunidad que se estaba desarrollando, los franceses que vinieron a Puerto Rico cuando trajeron la maquinaria, construyeron un muro. Es importante recordar que la compañía ferroviaria American Railroad Company of Puerto Rico contaba entre sus empleados con un grupo considerable de personal extranjero debido a que se requería una mano de obra diestra en las operaciones. Además, entre los accionistas principales de la compañía se destacaban los franceses y los norteamericanos. En cuanto a los recuerdos del tren, doña Doris Verdejo, quien ha residido en el barrio Trastalleres desde los 11 años, nos mencionó. Eran los talleres del tren, donde guardaban las maquinarias y los vagones y eso. Entonces, donde estaba Arca, ahí había una estación. Además nos dijeron. La primera parada aquí era la de la parada Jor, que era ahí en Miramar y enseguida la 20. Y entonces tiraban unas agujas en madera bien largas para separar la carretera de la vía. Y ahí dentro se quedaba el tren haciendo maniobras. Generalmente las maniobras eran como a las 5 de la tarde. En las maniobras iban y salían en el tren, caminaban un rato, viraban, volvían y entraban. Y eso se le llamaba maniobra. En cuanto a los terrenos circundantes a los talleres del tren, Miss Blanchi también nos mencionó. Ellos eran tres hermanos, Blanca Serra, Elisa Serra y Ernesto Serra. Lo que pasa es que no estaba poblado nada de esto como está ahora, sino que era terreno. Entonces esos tres hermanos tenían esos terrenos que empezaban allá en la laguna allá en el condado. Entonces se extendía hasta acá, hasta los manglares. Todo esto era de esos tres hermanos. Los heredaron y entonces y empezaron a vender terreno. Uno de los terrenos los compró mi papá, donde estoy ahora. Este le costó 300 pesos nada más y con una casa enclavada. El barrio de Tres Talleres tuvo sus orígenes en la primera década del siglo XX. Parte de este se desarrolló en terreno firme y otro sector en áreas de los manglares. Referente a cómo era el barrio Tres Talleres, durante las primeras décadas del siglo pasado, algunos de los entrevistados recordaron. La escuela Hernández era de arena bien blanca. Todo el sitio le decían La Palmita. Ahí los niños jugaban, hacían maromas y no se ensuciaban. La calle Serra, para el lado de acá, lo que llaman Juárez. Eso era fango. Nosotros éramos siempre terreno. Talleres fue siempre sequito. Don Jean, quien nació en Corozal en 1920 y llegó a Tres Talleres en el 38, nos comentó. No, nunca ha habido mangle aquí. El mangle aquí terminaba más allá de ese parque que se ve allí. Las casetas esas de deporte, hasta allí. En Juárez sí, había que andar en tablones porque la marea subía y había parte de relleno, pero habían algunas corrientes de zanja que el mar, cuando subía la marea, se metía y la gente ponía tablones para andar. Otros ciudadanos recordaron cómo era el barrio en la década del 30. Entre estos, Matías Camacho, quien llegó a Tres Talleres en 1935, comentó. Pero antes esto lo que era un pulguero. Era, todo eso era arenal. Allá arriba, por donde yo vivía, por allí. Arenal, y eso la calle Roble, que era arenal. El hecho de que la mayor parte del barrio fuera de suelo arenoso facilitó el desarrollo de este. Esto fue destacado por casi todos los ciudadanos de mayor edad entrevistados, entre estos Doris Verdejo, quien comentó. Aquí nunca se inundó esto, ni nada. Era arena y no porque como era arena, eso se lo chupaba. También recordaron los bueyes y otros animales que abundaban en el área. Ah, pero esto sí estaba lleno de bueyes. Imagínate, los manglares. Doris Verdejo añadió. Sí, habían galleros. En los patios de las casas eran las galleras. Las peleas se hacían en las calles. Habían caballos, los chivos, los puercos se paseaban por ahí como campeando por su respeto. Como dato importante, cabe señalar que para 1927 el gobierno llevó a cabo las gestiones para tratar de desarrollar un plan para urbanizar los manglares que estaban entre la Bahía de San Juan y los terrenos firmes del barrio. La Comisión de Hogares trató de implantar dicho plan en 1930. Sobre el área de los mangles y otros sectores del barrio, previo a que el gobierno contemplara el desarrollo del área de los manglares para albergar el creciente contingente de trabajadores que masivamente se trasladó a Santurce, los propios trabajadores comenzaron a rellenar partes del mangle para construir sus residencias. Nos describió doña Susa, quien residió en el sector El Fanguito por muchos años, cómo los trabajadores desplazados y su familia se la ingeniaron para construir sus residencias en el mangle. Dando basura y cosas, relleno, el que hacía su casa rellenaba y seguía rellenando, y cada uno bregaba. Camacho recordó. Sacaban tierra del deso para echarla para acá. Del Fanguito, del barrio, todo eso fueron a llenarlo. Del mismo babote le seguían echando y echando así, y troces que venían soltaban basura y todas esas porquerías para hacer del deso que está ahí ahora. Pero todo eso era fango, y todo eso era agua ahí también. Había que andar por unos tablones para uno salir para allá, porque cuando subía la marea, todo eso era... ¡Olvídate! ¡Era agua! Juárez era así, el Fanguito también, y la zona también. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que pasaban en el día a día, muchos de los residentes de Tres Talleres recordaron esa área con mucha nostalgia. Blanchi recordó. Por los mangles había un paseo, pero como era un paseo tapado... Y tú ibas caminando y caminabas por dentro de los manglares. Ahí se hacía mucho ron caña. Lo que tú veías era fango a los dos lados y matas grandísimas. Así que el que pasaba por ahí, nadie lo veía. Entonces eso era como un puente, ¿verdad? Entonces por ahí tú caminabas y salías al mar. Recogían camarones de esos ostiones que se dan en el... esas almejas también, todo eso cogían allí, cosas bien chéveres. A pesar de que desde la década del 30 se comenzó el plan de gobierno para urbanizar formalmente el área de los manglares, todavía para los años 50 persistía el área del manglar. Héctor Rodríguez, mejor conocido como Héctor Atabal, quien nació en el barrio en el 50, compartió sus recuerdos de las aventuras de los jóvenes en el mangle. ¿El mangle? Mira, el mangle era una maravilla. Eso era como un laboratorio ahí. Tú te podías ir caminando por el mangle y llegabas allá, a los Bravos de Boston, a todo eso por allá, a San José, a la Guachinanga, todo eso. Pero todo eso se comunicaba, el fanguito, y seguías por ahí para abajo y llegabas hasta Las Monjas, caminando. Entonces vivían muchos tipos, vivían en el mangle, tú sabes. Construían así, con cartones y cosas, ¿verdad? Y entre ellos, muchos locos. Continuó diciendo. Porque como tú ves, la calle Mangle es la última calle del barrio. Y esto que estamos ahora mirando, que sería el expreso este que pasa por Abarca y va hasta el viejo San Juan, no estaba. Quiero decir que mi casa, mi patio para jugar, era el Mangle. Era todo lo que es Parque Central ahora. Entonces tú te puedes imaginar lo interesante y lo gufiado que es tú tener un mangle. Pero un mangle que se podía... Pues nosotros ahí los muchachos de esa edad, pues ya tú sabes. Habían 500 escondites, 500 aventuras. Además del área del manglar, en los conversatorios sostenidos con los residentes del barrio se mencionaron otros sectores y áreas dentro del mismo tras talleres y en zonas adyacentes. María Aurora Cruz, quien vivió en el barrio Hall desde que era un infante, donde hoy está ubicado el dispensario de la Hall, hasta que se trasladó a Trastalleres en el 36, recordó. Parque Central, eso le decían la cuadra. Había estanques de tortuga y había muchos bueyes y había caballos. Y había una fuente así, así grande, de eso, ¿cómo es que se llama eso? Jicotea, de tortuga. Había muchas. Continuó diciendo. Entonces el fanguito era... Tú sabes, la calle, aquí en Talleres, la calle. Comercio al final, este que ahora está la cancha, donde está la cancha. Todo eso, había un callejón por ir para abajo, era el fanguito abajo. Sobre el fanguito, Luis Aponte Martínez, quien nació en 1958 en dicho sector del barrio, mencionó. Yo recuerdo bastante, especialmente cuando tenía 2 o 3 años. Cuando en el barrio existía una comunidad que era lo que le llamaban el fanguito, que es donde está la cancha, la parte de abajo, cuando uno baja esa luz de esa cuesta. Pues obviamente le decían el fanguito porque básicamente todo era fango. Era una invasión que se había hecho y nosotros invadimos precisamente. Marta Pérez, otra de las ciudadanas del grupo de trastallerenses que conversó con nosotros, nos dijo que a toda el área del Parque Central era conocida como México Lindo. Y el sector donde pastaban los caballos y las vacas era el área conocida como La Cuadra. También recordó que la parte alta del barrio era conocida como El Arenal. En estas residían las familias menos pobres. En cuanto a las diferencias de clases sociales, Héctor Rodríguez mencionó. Sí, vivía cerca de la calle Serra cuando yo me criaba. La calle Serra era un mundo de grandes intereses, sí, porque mientras más para acá abajo, abajo eran los mojados. Acuérdate que mientras más para el mangle tú vivías, pues eras más pobre. Y si tú llegabas a vivir en la Ponce de León, ahí es que tú eras millonario. En Talleres, además de las calles principales que se fueron desarrollando, también se asentaron a vivir familias en callejones estrechos, que fueron espacios o remanentes de las áreas principales del asentamiento. Entre los más recordados son el Callejón Batabata, el Callejón Semifusa y el Barrio Chino. Al Callejón Batabata lo comenzaron a llamar así, dado que en este vivía un señor que vendía batas por las calles y voceaba diciendo, batas, batas, y poco a poco todo el mundo comenzó a llamar dicho callejón de esa forma. En cuanto al Callejón Semifusa, hoy conocido como el Callejón de los Montañés, según Miss Blanchi dice. Este se llama así porque ahí vivían dos mujeres chiquititas y en la lectura musical son las notas más chiquitas y más rápidas. Entonces ellas caminaban bien rapidito y alguien les puso la semifusa, donde viven las semifusas. Y así soy yo. Don Sammy Ayala, uno de los grandes maestros de la salsa en Puerto Rico e hijo adoptivo de Trastalleres, nos mencionó. Al final de la calle Rosa, que cruza la calle San Juan, pues por ahí hay un callejón que le dicen Barrio Chino. Al preguntarles a los ciudadanos de mayor edad y de edad media cómo recordaban la vida en el barrio durante las primeras décadas del siglo XX, fueron recreadas muchas estampas cotidianas similares a las que se dieron en otros barrios de la isla de Puerto Rico. Escuchemos los que nos dijeron. Camacho. Las casas es como dicen así, como de pichipén, qué sé yo. Pero no tenían como ahora que las hacen de panel ni nada de eso. Eran madera dura, que pasaba un temporal y eso. Duraban esas casas. Sí, había plumas en las calles. Lo que pasa era que aquí no había tubería de eso. Había que coger desde allá para acá. María Aurora Cruz también mencionó algunos recuerdos que datan desde finales de la década del 30. Vendían carbón por las calles como un troca abierto. El carbón mi mamá lo compraba por 25 centavos una talega. Con ese mismo carbón mi mamá planchaba. Las casas por escalera, lo que tenía eran zafacones de basura. Las ventanas eran dos puertas de madera, como una cosa así de metal, una casa de metal que tú remetías una tranca. Doris Verdejo comentó al respecto. Las casas estaban hechas de pedazos de madera de muelle. Sí, con madera que dejaban en los muelles y eso, de cajas que traían algún producto. Y entonces, pues, la gente hacía con... las dividían con esas maderas. En esta misma década, cerca del 35, el barrio de Tres Talleres comenzó a llamarse Santa Ana. Nos contó Ana Ramos. Hicieron la capilla, que por suerte esa capilla la hizo una señora que se llamaba Ana, con otra que no recuerdo. Y entonces, pues, ellas recogieron un dinero. Eso era una casa, y esa casa costó 400 pesos y pico en aquel entonces. Pues creo que la compraron, según oí, en el 35. Entonces fue que se hizo la capilla. Para la llegada de la década del 40, Tras Talleres empieza a transformarse. Doña Ana Ramos recordó. Me acuerdo que esta parte de la calle Roble no estaba afirmada. Y las únicas calles que estaban afirmadas eran La Rosa y La Palma. Luego, según ella... Y no, políticamente empezaron a afirmar las calles. Afirmaron todas las calles y echaron brea. Fue Felisa Rincón, me parece. Fue que pavimentó las calles, hicieron aceras. Tanto William Frese como Luisa Ponte Martínez recordaron el constante elemento musical que siempre estaba presente en el barrio de la década del 50 durante sus años de infancia. Recordó Frese. Porque antes tú veías allá tocando una guitarra, allá una gente con cuatro y pandereta. Como que se le hacía difícil que no se organizara un rumbón. Luisa Ponte, por otro lado, mencionó. Antes uno escuchaba una rumba prácticamente todos los días. Uno veía a alguien rumbeando con unas congas o alguien sacaba una guitarra y era como una especie de bohemia improvisada. Y eso se veía mucho aquí. Por lo menos semanalmente yo te podría decir que tres o cuatro veces aquí había un rumbón o había una especie de bohemia. Tanto Héctor Rodríguez como Andy Montañez también rememoraron cómo desde bien niño, frente a la casa de sus vecinos, en un solar baldío que había, se reunían los miembros de una steel band. Y llegan esos tipos que parecían una banda de gitanos. Y el grupo de steel band, que eran como 10 músicos, a construir los drones ahí. Entonces eso era un proceso que en aquel tiempo, ¿verdad? Que te tomaba una o dos semanas construir todo eso. Era como ver una película, tú sabes. Yo me levantaba, era la casa del lado. Yo me levantaba, yo creo que sin tomar café, me sentaba ahí a mirar a todos esos tipos en toda esa brega. Era súper gufiado. Tú sabes, yo no hablaba inglés, ni bueno ni malo. Pero el que ellos hablaban era otra cosa. Además señaló. Este barrio es de los más musicales. Sí, es de los más musicales. Aquí las bombas que la gente cantaba eran las que tocaba Cortijo. Ahora la plena, sí. Aquí se tocaba, aquí había gente que construía sus propias panderetas y la plena siempre estaba en todas las actividades. Había una gente que ya tenía sus congas, sus tumbadoras cubanas y ese tipo de cosas. Sobre los ranchones nos comentan, ante la necesidad de vivienda que había para los trabajadores desplazados y sus familiares en Tres Talleres y áreas circundantes, los propietarios de terreno y comerciantes comenzaron a construir estructuras conocidas como ranchones. Según doña Beni nos dice... Los ranchones eran habitaciones que tenían su cuarto, su salita, su comedor. Esos valían, esos que tenían así, que tenían sala y comedor y un cuarto, dos cuartitos, valían de 5 pesos a 10 pesos. Sí, señora, porque nosotros ahí los alquilábamos. Y una habitación de un solo cuarto, 75 centavos. Otra de las entrevistadoras nos dijo. Entonces, mi papá compraba allá en la calle Serra esos ranchones para alquilárselos a los que le decían los madamos, que eran los que venían de las islas, los de San Tomás, San Kitts y esos sitios. Entonces mi papá siempre fue emprendedor y alquilaba el baño para que la gente se fuera a bañar. Y lo alquilaba por 3 centavos, porque el agua no la tenía toda la gente, sino que ciertas familias. Siguió diciendo. entonces mi papá tenía fama porque ya la gente venía buscándolo desde San Tomás a alquilarle los ranchones. Nando el Barbero, quien llegó al barrio en pañales en la década del 30, mencionó: ranchos había por montones, pero que antes eran ranchones, casas de dos pisos, viejas, de madera, por donde quiera. Se alquilaban por cuartos. Santomeños, de esos de por allá, alquilaban cuartos por ahí y después venían como una docena de ellos por ahí. Según se fue desarrollando el barrio, florecieron varios negocios y centros de servicio. Muchos de los dueños eran los mismos propietarios de las casas y ranchones del barrio. Además, algunos de los residentes comenzaron a ingeniárselas para buscárselas económicamente, montando friquitines y otro tipo de negocios. La mayoría de los entrevistados coincidieron con Ana Ramos, quien expresó con mucho orgullo: sabes, Tras Talleres era chiquitito, pero había de todo. Zapatería, carnicería, farmacia, dispensario, de todo. Entre los negocios más recordados por todos fue el cine del barrio. Los recuerdos del cine compartidos fueron: pues se llamaba, tenía dos nombres, uno era Antilla, el cine Antilla, y el otro que le dieron, Borinquén. Y tenía un nombrecito desagradable que los muchachos le pusieron, Meaito. Eran dos dueños, uno se llamaba, le decíamos, Montalvo, que era un hombre que siempre estaba vestido de blanco, bien blanco él y vestido de blanco, imagínate tú. Entonces el otro era Raola, Montalvo y Raola. Daban matiné que se pagaba de 3 y 5 centavos y por la noche eran 5 y 10 centavos. A veces ellos traían dos o tres botellas y por botellas entraban. Ah, entonces los domingos ahí se hacían los cumpleaños. Generalmente los domingos bailaban ahí y también daban espectáculos de muchachas que venían y bailaban allá en el escenario y todas esas cosas. También mencionaron que al cine se entraba con sacos de carbón. María Aurora comparó la calle donde estaba el cine con Plaza Las Américas, ya que en esa se vendía de todo cuando había funciones. Todo eso ahí se llenaba, mucha gente. Y es que si los carritos de piragua, 5 chavos la piragua. Los pasteles, Abellón. Abellón venía la gente de todas partes. Abellón se vendían en una carretilla y los ponían hirviendo. Vendían frituras, eran morcillas, bacalao frito y cosas así de grasa. Entonces, uno compraba esas cosas y se las llevaba para el cine. Debido a la gran concurrencia que iba al cine, poco a poco, en las cercanías de este, surgieron otros negocios y otros centros de servicio. Entre estos fueron mencionados: que yo recuerde, aquí, al final de la calle Rosa, ahí en la casa que hace esquina, ahí había un dispensario. Sí, un dispensario. Pues antes de llegar ahí, había una lechería. Pero yo llegué a comer de eso que le daban a uno, salchichas, desayuno y eso. Nosotros le decíamos la lechería, pero no era lechería en sí. Era como una especie de comedor que le daban comida a los muchachos. Había farmacia. La farmacia se llamaba La Salud. El dueño de la farmacia se llamaba José Rodríguez. El Partido Popular tenía un sitio que le decían lechería, que ahí los muchachos le daban salchichas y le daban pan y bueno, muchísimas cosas. En los bajos de la casa de Doña Mercedes, abajo, ahí daban leche y le daban desayuno, y los de ahí daban lo que le decían la prera. Los residentes del barrio Tras Talleres mencionaron además: en la calle Palma estaba la farmacia La Salud. Habían bazares donde vendían peinillas, peines, alfileres. Era cualquier cosita que uno necesitara, como peines, horquillas, alfileres, agujas, vendían toallitas. También había carnicería. Sí, había una carnicería en la esquina. Aquí había de todo. Aquí, en la esquina de aquí, de este bar del cubano, eso era una lechería de verdad. Era que vendía leche. Tú venías, llenaban unos bowls de leche y comprabas a 1 litro de leche por 10 chavos. Y aquel metía la taza así, para servirte con la mano y todo. Entonces, en la calle donde está la Casa de la Cultura, una casita que hay ahí, que ya la tienen de guardar cosas, eso era una fábrica de tabaco. Yo me acuerdo que yo iba mucho ahí. Y entonces eran como 6 o 7 mujeres que habían ahí, ¿cómo le dicen? Hilando tabaco. Y de ahí como que después siguieron viniendo más. Eso lo quitaron. Ya en la década del 50, en el barrio Tras Talleres, surgieron otros nuevos negocios. Entre estos nos contó Pepito el Yoki. Aquí había uno que hacía detergentes para matar insectos. Era el papá de Feliciano. Eso de Diaciclón salió después. También que los platanutres nacieron en Tras Talleres. Ese señor mayor de edad, de sobre 75 años de edad, que empezaron allá atrás. Que el papá hacía los platanutres ahí. Que el papá no lo pudo patentizar, pero que el papá los vendía, los platanutres, la bolsita, a chavo. Que el papá compró una maquinita, se la compró un americano, que era una maquinita estilo de mondar china. Entonces se iba a la 15, el papá de él, a comprar los sobrantes de los plátanos de los que se caían a los racimos. Él se quedaba esperando que el truck descargara todos los racimos y los que se quedaban, él decía, mira, ¿cuánto quiere por esos caídos? Y le daba 5 o 6 chavos y traía su bolsa de plátanos para acá. Y que el papá los pegaba a filetear ahí, bien finito, y los tiraba a freír en un dron de esos bien grandes que tenía, de esos de lavar ropa. Para la década del 50, Héctor Rodríguez recordó. Al lado de mi casa, esos Damaso eran los más famosos que vendían hielo. En esa época se vendía hielo y tú tenías que buscarlo. Además, rememoró detalladamente la estación de radio pirata que tenía Silvani en el barrio. Transmitía desde aquí. Tú lo oías en tu casa, tú sabes. Ahí no había comunicación federal ni nada. El tipo por sus pantalones hizo una estación de radio. Él tenía un negocio porque él arreglaba radios y planchas, tostador, todo lo eléctrico. Entonces los sábados él estaba metido en una emisora, más que los sábados, y a cierta hora. La hora era liberal. Podía ser desde las 2 de la tarde hasta las 7 o las 5. Ajá, cuando él tuviese ganas. Y después lo apagaba y ya se acabó. Entonces venían los pleneros y chamacos a cantar y eso, y él tenía un cubojoncito en el que él estaba sentado. Y ahí él tenía el micrófono y los artistas cantaban en la calle. Pero en la calle te podía matar un carro, porque era un callejón bien estrecho. Llegaba como hasta la 15, tú sabes. Tenía una radio como de media milla. Desde las primeras décadas del siglo pasado, los residentes del barrio Tras Talleres se han caracterizado por su laboriosidad, tanto en ocupaciones formales como en labores informales. Como fue expresado por muchos de los residentes, las mujeres del barrio, junto a los hombres, no tenían reparos para llevar a cabo tareas y faenas de naturaleza diversa para obtener su sustento. Además, muchos hombres del barrio laboraban en tareas relacionadas con las actividades ferroviarias del tren. Algunos servían de maquinistas, guardabarreras y otras. Sin embargo, luego del 50, ante la languidez de la actividad azucarera en la isla y otras razones de índole laboral, el tren cesó sus funciones en Puerto Rico. Como claramente expresó Doris Verdejo sobre la gente del barrio, era gente pobre que vivían de su salario. Trabajaban en lo que fuera, en casa de familia, otros trabajaban en fábricas, en el tren, y otros se inscribían de voluntarios. Algunos de los relatos que sirven de ejemplo a estas presiones son: Doña Susa. Las mujeres en servicios domésticos y cocinando y planchando a la gente de Miramar y Condado. Don Jim. Trabajé de trailista y además me metí en un carro público. Camacho. Trabajé desde los 12 años en el Navy, porque yo hacía Venetian Blind de esas ventanas. Entonces me metí en la cervecería Corona. Estuve trabajando más de como 40 años. Doña Santa argumenta. Yo vine a trabajar para acá, para una casa de familia, trabajando los 7 días a la semana. María Márquez. Mi esposo tenía un taller de herrería. Fausto Rivera. Compré un carrito de mano y me fui a cambiar chinas por botellas. Vendiendo chinas y vendiendo frutas y todo eso, chinas y todo. En 3 días yo daba un viaje a Loíza Aldea en ese carrito. Compré esos troces y repartía mercancía por la isla. Cargaba en los muelles, llevaba la carga hasta Mayagüez. Compré una yolita y gracias a Dios me hice un pescador tremendo. Vendía pescados a hoteles y restaurantes. Emérita Montalvo. Mi papá empezó trabajaba en la planta de hielo, aquí en la parada 15. De ahí entonces se fue al ejército. María Aurora. Mi mamá lavaba ropa y planchaba ropa de afuera para ayudar. Ya yo a los 9 años ayudaba. Yo la ropa interior. Yo trabajaba planchando y cuidaba 3 nenas por 5 pesos. Mis 2 hermanos repartían periódicos, El Imparcial y El Mundo, y limpiaban zapatos. En Miramar, ellos iban a Miramar, que ya tenían sus clientes. María Aurora además mencionó que muchos hombres del barrio trabajaban en la compañía Abarca, entre estos el papá de Andy Montañez. Mi papá era listero. Cuando la cuadra era ahí, que cuando salía un troc, él anotaba. Tal troc salió, tal troc entró. Yo trabajé en el frente portuario. Me ganaba muchos chavos y ahí me quedé. Bueno, haciendo de todo. Llenando cargas, sacos y eso. Después, como a los 20 años, me subieron para arriba. Sammy allá la argumenta. Mi mamá lo que hacía era planchando en un laundry. A los 7 años me tiraba para la calle a vender periódico, a cuidar carro. Tuve un tiempo que hasta hice un carrito para ir a la plaza, ahí a las 19, para comprar chinas y revenderlas. Yo trabajaba en una cristalería allá, en Bayola. Recordó además que luego de regresar del ejército, en 1953, entró a la orquesta de Cortijo, en la cual fue el bolerista de la orquesta por muchos años. Doris Verdejo comenta. Mi mamá trabajaba en una fábrica algodonera. Se ganaba, yo creo que, 13.25 semanales. Mi hermano se inscribió de voluntario. Sí, porque aquí no se conseguía trabajo, no había trabajo. ¡Ea! Se fueron un montón de muchachos. Sí, del batallón 245 se fueron ellos. Y entonces ponían al pai, a la mai, al abuelo, a los sobrinos, a los tíos, a todo el mundo en el dependence. Yo empecé haciendo caldo de pescado primero y anicleca. Sí, entonces los sábados y los domingos yo hacía una olla, así. ¡Ave María! Venían gente hasta de allá arriba por anicleca. Entonces no había nada de eso de Burger King. La fábrica de hielo trabajaba mucha gente de aquí. Trabajaba repartiendo hielo. Había gente que pescaba. Trabajaban en Abarca. Trabajaban en donde está el cine, donde está el Ambassador. En el sótano de Cecina había una fábrica de mosaicos. Mucha gente trabajaba ahí. Además, el que no, recogía botellas porque las latas no había y vendían sacos. Ana comentó. Había muchos trabajadores en el tren. Yo trabajé en la fábrica de brasieres, que le decían Peter Pan, Exclusive Forms. Frese señaló. Ya a los 10 años ayudábamos. Había que estar envasando horas y horas. Casi todos en la familia ayudábamos. Luisa Ponte Martínez. Mi papá trabajaba en la refresquería Royal Crown. Él guiaba el troc y despachaba mercancía. Y luego tuvo un negocio de bebidas. Yo tocaba con la Orquesta Revelación, con Ismael Miranda. Yo tocaba con Sandy Reyes, yo tocaba con tanta gente en la música todo el tiempo. Desde orquesta reconocida hasta barras, prostíbulos, todo. Había que ganarse la vida. Pepito continuó. Sí, muchas de estas casas que hay hechas, mi padre llegó a hacerlas. Empecé montando, gané varias carreras, empecé en el establo Hermosura de Pedro Aponte. Estuve en Estados Unidos, en Nueva York, en Filadelfia, estuve en Atlantic City, en Aqueduct. De chamaquito trabajé empacando cajas para buscarme los 7 pesos, cuando era la fábrica Naturola. Yo trabajaba en el garaje Paquito Elías, estaba en quinto grado. Yo me iba al garaje Paquito Elías a sacar tornillos. Me decía, ¡saca ese bumper! Yo lo sacaba, él me daba 20 pesos semanales. 20 pesos en aquel tiempo. Yo estaba en sexto grado, eso era un montón. Y cuando llegaba las Navidades, me acuerdo que hacíamos un grupo con guitarra y nos íbamos por Miramar a tocar parranda a los blanquitillos y los riquitillos. Pues nos invitaban y nos daban dinero. Okay, sigamos. Héctor Atabal continúa diciendo. Hay una ferretería aquí, en la parada 15, en la misma calle Serra que se llamaba San Expedito. Pues él era mi padrastro, que era trabajador de ahí. Cuando yo nací, mi mamá era sirvienta. Trabajaba limpiando casas de ricos en Miramar. Abarca era la mayor fuente de empleo detrás talleres. Maggie Peña señala. Fue la bendición de trabajar en la Junta de Retiro para Maestros. Los sentimientos de los residentes de Trastalleres hacia su barrio fueron expresados en formas variadas por todos los ciudadanos entrevistados. Además, las narraciones de cómo ellos se han opuesto a las intenciones de los gobiernos de turno de la ciudad capital de eliminar su comunidad refleja el compromiso con la defensa de Trastalleres. Algunos de ellos identificaron varias formas que el gobierno utilizaba para desalojar los sectores del barrio y barriadas aledañas, recordó Emérita Montalvo. Decían antes que le habían pegado fuego y que para sacar esas barriadas de ahí, que le habían pegado fuego porque la gente no se quería ir. Por otro lado, una de las hijas de Julio Donés reflexionó. Definitivamente fue intencional. Aunque era una niña, a través de los años, mi experiencia me dice que fue así, para sacar a la gente de ahí. No había forma de sacarlo. No cabe la menor duda de que los fuegos fueron intencional, el gobierno. A pesar de los intentos del gobierno de desalojar la comunidad de Trastalleres y otras barriadas, los trastallerenses han dado la batalla para defender su comunidad desde mediados del siglo pasado y continúan dándola hoy en diferentes frentes. Un ejemplo de esto fue recordado por doña Beni Dones, quien nos dijo: mi esposo decía que quería esto más que si lo hubiese parido. Y se le paraba de frente cuando iban a destruir esto, desde eso hace muchos años. Olga Villa, líder comunitaria del barrio Trastalleres, dijo: la gente de Trastalleres es súper orgullosa de haber nacido y haberse criado aquí en Trastalleres. Y te lo digo, y me emociono, no lo vamos a permitir que nos saquen de aquí. Luis Aponte Martínez, hoy destacado abogado, calificó de injusto los intentos de las diferentes administraciones gubernamentales de desplazar a los residentes de comunidades pobres, como la de Trastalleres, para dar paso a nuevos proyectos de desarrollo. Nos dijo: eso es uno de los actos más injustos, uno de los procesos más injustos, porque cuando usted elimina una comunidad, usted está eliminando prácticamente la personalidad de una ciudad. La ciudad no se compone solo de monumentos, la ciudad no se compone de obras que uno puede hacer de concreto, cemento, o como dicen por ahí, de muchas fuentes. Eso está muy bien, construcciones magníficas, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. Pero lo más importante de un pueblo y lo más importante de una ciudad, obviamente, es su gente. Y si ya esa gente está compenetrada, ya que tienen personalidad propia, como por ejemplo Trastalleres, estarían cometiendo una de las injusticias más grandes, yo diría, contra las personas que habitan esa ciudad. Y obviamente, cuando usted elimina una comunidad, usted lo que le está eliminando es la personalidad. O sea, usted le está eliminando personalidad a esa ciudad. Por último, entendimos que para terminar esta presentación, nada mejor que compartir con ustedes varios de los testimonios expresados por los entrevistados sobre el barrio Trastalleres. María Aurora comenta: aquí me van a sacar el día que me muera. Mientras tanto, de aquí yo no me voy. Sammy Ayala: este barrio es único en el planeta. Es que yo sin talleres no puedo vivir. Porque cuando yo me muera, voy a seguir viviendo aquí espiritualmente. Luis Aponte Martínez: le doy gracias a Dios por haberme hecho nacer en Trastalleres, porque yo entiendo que es un privilegio. Yo no he encontrado gente con la calidad y la fibra humana que yo he visto en Trastalleres. Eso es todo. Le damos gracias por haber escuchado estos testimonios. Vamos a dejar a Andy Montañez. Ya estaba, él no está. ¿Lo vino? Esto en Trastalleres le dicen cañona. Ajá. Usted sabe que antes que nada, gracias a todas las personas que han trabajado en este proyecto. Nos hacen sentir que todavía estamos por ahí dando la pelea. Veo muchas amistades ahí del barrio. Mucho. Y cuando oí a Moncloa hablar y a la otra compañera, Perla, pues oía a la gente hablar porque todavía el Cabollín está. Cabollín le hacía segunda voz a mi papá y todavía vamos y conversamos. Y son tantos recuerdos gratos, tantos recuerdos que posiblemente ya no estén, que ya no lo logres ver, pero están dentro de uno. Y uno pasa por la calle y me acuerdo de mi amigo Junior, de Pacheco, de toda esa gente que marcaron mi vida para sentirme más que orgulloso de haber nacido en ese barrio. Y que lo digo donde quiera, bien, con mucha fuerza, porque ese barrio es, yo creo que es una arteria o un corazón, una parte del corazón de lo que es San Juan y lo que es hasta más Puerto Rico, porque es parte de la historia de esta isla, porque como todos los barrios, pero el egocentrismo de uno, pues piensa uno en el de uno. Y para mí, Tras Talleres, pues el barrio más sabroso que ha habido. Mira, también están echando este pepper steak aquí, tú sabes, por eso es. No, es que Atabal es así, y me dijo que venía para acá y no vino. Pero está en una cañonera. Oh, barrio de Tras Talleres, donde yo aprendí a sufrir. Allí conocí mujeres que no me dejan vivir. Callejón la semifusa, donde yo sí nací. El barrio de Tras Talleres, eso sí que es el coqui de Puerto Rico. Oh, barrio de Tras Talleres, donde yo aprendí a sufrir. Allí conocí mujeres que no me dejan vivir. En el billar de Machón, donde jugaba cortijo. Oh, barrio de Tras Talleres, no te olvides de tus hijos. Oh, barrio de Tras Talleres, donde yo aprendí a sufrir. Allí conocí mujeres que no me dejan vivir. El inquieto Anacobero, que también era de allí. Callejón la semifusa, donde yo lo conocí. Al jefe, oh, barrio de Tras Talleres. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Andy, por animar la actividad y la música y todo. Bueno, como comentarista de la conferencia, contamos con el doctor Daniel Nina, profesor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, y ha dictado cátedra en España, Australia y Sudáfrica. Es graduado de esta facultad en Ciencia Política, magna cum laude, y es juris doctor de la Facultad de Derecho de esta universidad. Cuenta además con 3 maestrías, la última en Historia de la Ciencia de Harvard University, y un doctorado en Derecho en Teoría Social de la Universidad de Kent, en Inglaterra. Entre sus numerosas pues, publicaciones, son un montón, no lo voy a decir, voy a decir nada más que dos de ellas, la última, un libro editado, ni una más, para la toga de las Ediciones Callejón en el 2006, y es coautor con un libro con Marcia Rivera, próximo a salir, titulado El Vuelo de la Esperanza, The Legacy of Special Community Projects en Puerto Rico 2001-2004, a publicarse este año. Con ustedes, Daniel Nina. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra verlos aquí, a muchas amistades aquí presentes. Yo tengo varias anécdotas para empezar, pero Andy, de verdad, te vuelvo a ver a ti, tengo que hablar de ti unos segundos. Pero la primera es que cuando la compañera Ani Fabián me llama hace como un mes atrás para que yo fungiera en este rol, pues yo tuve que decirle que sí inmediatamente, porque yo iba transcurriendo por la Ponce de León y veo esa, tengo que decirlo como lo vi, aquella supermami en esa pancarta que hay en el hospital allí. Y yo dije, por esta señora yo voy a decir que sí a lo que me pida. Así que en el Hospital Auxilio Mutuo esa imagen de Ani Fabián a gran esquela, yo tenía que decir que sí. Así que no podía decir que sí, yo no entendía lo que me estaba metiendo y hoy también me doy cuenta que no me... Todavía, después que leo todas las convocatorias que hizo el compañero Humberto García, tampoco entendía a lo que yo venía, porque pensaba que venía a comentar a mi queridísimo amigo casi de infancia, pero realmente mentor, a Luis Nieves Falcón. Yo dije, pues yo comento a Luis, pero me doy cuenta que la que tengo que comentar es a ti, así que nunca entiendo, ni sabía dónde estaba el salón, llevaba como 15 minutos perdido. Yo llegué a tiempo a la Yupi. Así que cuando me enfrento a este texto en los pasados dos días y lo leo, pues lo leo con interés. Y entonces, de verdad, tengo que ser bien honesto, el Google yo lo hice con la figura de Andy. Yo empecé a buscarle Google tras talleres, Andy Montañez, San Juan, Puerto Rico. Y yo quería entender muchas cosas de eso. Hace unos años, Andy se tiene que recordar, en uno de los inventos, le envío yo una carta a Andy, le digo, Andy, vamos a hacer un libro. Esos inventos que uno va a hacer, a lo mejor te acuerdas. Pero es que yo estaba en otro concierto que iba tan mal, aquel concierto, que de repente los productores dijeron, muchachos, ahí llegó el compresor que canta, Andy Montañez, ¡guau! El concierto se arregló. Y entonces yo tengo la impresión en eso, no sé qué yo vengo a hablar después que tú nos has cantado, ¿entiendes? Así que le pido que la gente me dé 15 minutos y yo acabo pronto, porque después de esa gran presentación de las compañeras Ani Fabián Maldonado y la compañera Moraima García, con los dos lectores, Edna Benítez y Eugenio Monclova, y después con ese cántico Alabanza tras talleres, yo de verdad no tengo mucho que añadir aquí. Pero voy a cumplir con mi rol porque la invitación la cogí en serio, así que te estoy muy agradecido a ti, Ani, a los compañeros del Instituto de Estudios del Caribe y a la Facultad de Ciencias Sociales. No te escapas porque vuelves para acá ahorita, así que calma. La memoria ante el pasado. Las hojas blancas siguen cayendo. Al leer el texto y reflexionar sobre las fotos y el concepto de la memoria colectiva, pienso inmediatamente en el niño de Trastalleres, el niño cantante más conocido de esta comunidad, Andy Montañez. Es curioso que un joven nacido en el 1942 siga vinculado a su origen 66 años después, basado en el nombre de un barrio de la capital, pero sobre todo en el recuerdo de cuando despuntó como cantante de la bandera musical de Puerto Rico, el Gran Combo, en el 1962 a los 17 años. La edad y el origen son parte de un recuerdo de los vivos como de los muertos que se quedaron marcados en un momento, como el genio de la película A Beautiful Mind. El profesor de matemáticas John Forbes Nash descubre que sus recuerdos de su memoria no evolucionan. De igual forma, la memoria colectiva retrata un momento del pasado y lo deja de forma permanente, muchas veces inalterado, y sobre todo validando lo mejor de los mundos posibles. Por eso, el niño de Trastalleres seguirá siendo un niño en nuestra memoria presente, aunque los hechos actuales en nada tengan que ver con dicho elemento real. Por algo, el barrio que nos recuerdan las compañeras Fabián y García versa sobre un recuerdo estático, el cual difícilmente cambie, tanto en la mente de los entrevistados como en el testimonio ahora recogido en una publicación. En la trayectoria investigativa y académica de la profesora Fabián, la memoria colectiva e histórica ya cuenta con otros capítulos, en particular el caso de Vieques. No obstante, me parece que por la proximidad de este barrio a la ciudad capital, preservar la memoria del pasado es un asunto de vital importancia. En particular, porque la posibilidad que en los tiempos presentes venideros este barrio cambie es no solo una posibilidad, sino más que nada es algo que ya está sucediendo. Entonces, el trabajo de las investigadoras Fabián y García cobre una inminente importancia para recoger un legado que en la mirada de los niños y niñas de Trastalleres es importante recoger. No podemos pasar por alto que los entrevistados comentan de cómo fue su niñez, lo cual me invita a interrogarme por qué ese recuerdo. Sin lugar a duda, los vivos hoy albergan el recuerdo del barrio original, ese que se funda en la segunda década del siglo XX, cuando la American Railroad Company of Puerto Rico desarrolla el tren que conecta San Juan con el resto de la isla. Es esa la era que rescata el cineasta Luis Molina en su cortometraje Boleto de Ida de 1982. Se trata de un barrio que creció como cuarto de máquinas y de reemplazos humanos e industriales de una industria ferroviaria que duró en aquel formato cerca de 50 años en Puerto Rico. Dicho lo anterior, también habría que reconocer, como destacan Fabián y García, que lejos de ser un barrio tradicionalmente obrero de un Caribe post-cañero y post-agrícola, Trastalleres es a su vez un recuerdo de alegrías sobre un pasado que, Ani, me parece en esto, a la luz de lo que se ha dicho aquí en la presentación, siempre fue mejor. En esta medida, privilegiar esta mirada, la del bienestar del pasado, es para mí siempre una problemática, aunque sin lugar a dudas placentera. Es decir, se trata del Trastalleres sin racismo, sin clasismo, sin relaciones de dominación internas y externas. Es, a fin de cuentas, el barrio que todos queremos tener. Le comentaba aquí a la compañera Ani Fabián, que en términos de metodología me parece muy interesante lo que hicieron, me parece un rescate muy importante, pero también pienso que en el, como se dice, en el flow, me parece que el flow trabaja mucho más oral que en el trabajo escrito, por lo que lograron capturar los dos lectores. Y desde esa perspectiva, por lo menos cuando uno lee el texto, no logra entender tan bien como hablaron esas compañeras. Ahora bien, el problema es que los interlocutores manejan una memoria que se quedó allí y es una memoria que privilegia muchas cosas. Privilegia el bienestar, pero no privilegia necesariamente algunos recuerdos que son más problemáticos, como eran las relaciones laborales en el American Railroad Company, por decir algo. Aunque cada cual escoge sus recuerdos e intenta privilegiar lo que le causa alegría, creo que es importante cuestionar eso a veces. En eso creo que radica el valor de este trabajo, en que la gente pueda rescatar la memoria del pasado, y esto lo traigo con mucha atención, sobre todo en el curso de los eventos nacionales de últimos días y en los eventos de lo que es la literatura y la cinematografía contemporánea, que tratamos de rescatar las memorias del pasado que sin lugar a dudas nos causen menos dolor y agravio. En eso somos muy selectivos. ¿Para qué recordar cuando yo era pobre? Mejor recordar que ya fui pobre. Y desde esa perspectiva, ¿para qué recordar cuando nos empujaron? Porque lo que sale en esa foto es que los han ido empujando. Y saber cómo la gente de tener cabañas o chozas o ranchos que guardaban alguna relación de individualidad se fueron amontonando en las casas de dos pisos, de tres pisos, en los cuartos y patios interiores. Habría que pensar en esa relación un tanto más sociológica y antropológica de cómo le fue a la gente en el proceso. Pero dentro de eso, me parece también, como no podemos hacer otra cosa, tenemos que recoger la memoria de todos estos niños y niñas que, sin lugar a dudas, nos quieren explicar, muy bien a los compañeros y compañeras que trabajaron en este proyecto, lo que para ellos fue importante del pasado. Y en eso yo traté de encontrar algunas contestaciones a las preguntas que no escuché, pero vi las respuestas que le dio la gente, para tratar de entender qué la gente quiere hacer con las memorias del pasado. Pienso que Ani me invita porque yo personalmente he hecho un invento de trabajar el derecho como un asunto de la memoria colectiva o parte de la memoria colectiva, y me parece que recordamos muy selectivamente en todo momento. Y como tenía duda, Andy, yo no sé si tú quieres que lo haga yo o que lo hagas tú, pero yo en el googleazo que te di hoy, ¿entiendes? Y YouTube y todo eso, Facebook no lo entiendo bien, pero YouTube lo hago bien. Así que volví a ti y por algo el niño de Trastalleres, Andy Montañez, nos recuerda que aunque el tiempo pasa, que también lo grabaste en otro disco allí con Pablo, el recuerdo del pasado, ese que nos interesa preservar, se queda en nuestra memoria. Así que si tú quieres lo hago yo, pero después tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Así que yo te canto, Andy. Están cayendo las hojas blancas en mi cabellera. No me sale bien, es que vi dos videos en YouTube y no me salió bien. Por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando. Cada día más y más ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Ahí Andy sube, ese es el compresor que canta, y es que tú subes, ¿verdad? Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Las hojas blancas siguen cayendo, las hojas blancas siguen cayendo, y yo y mi China me estoy muriendo. Las hojas blancas siguen cayendo, lanzo mis penas al viento, expreso lo que siento. Las hojas blancas siguen cayendo, pero que zen, esto no lo entendí, pero así estaba en Google, que zen y zen y sentadito en mi sillón, yo miro cómo pasa el tiempo. Las hojas blancas siguen cayendo, pero que mira, y por errores cometidos, yo le digo que sí al arrepentimiento. Así que con eso lo digo, porque ese es el oráculo allí de Trastalleres, ese es el compresor que canta el niño de Trastalleres. Y realmente no sé si reflexionar sobre el pasado a través de la memoria colectiva histórica sirve solo para recordar. Y esto es algo que pudiéramos explorar todos nosotros que investigamos el tema. O si por el contrario sirve para intentar corregir ese pasado que está lleno de errores cometidos. Apuesto a que sea un diálogo entre ambas posibilidades. Muchas gracias. Preguntas y comentarios del público, pues por favor, en los micrófonos a cada lado y se identifican. No tiene que ser pregunta, puede ser comentario, sugerencias, lo que ustedes quieran. Quizá los compañeros de Trastalleres, quiero aclarar que faltan montones de testimonios, o sea, nosotros hicimos una selección de las personas que ya corrigieron las entrevistas, o sea, y que nos firmaron que estaba todo adecuado, porque no queremos citar a nadie con ciertas dudas. O sea que ya la publicación que va a salir en menos de un año va a incluir a los 25 trastallerenses que fuimos entrevistados. Fueron 4 años, interrumpidos por un año por razones ajenas a mi voluntad, pero realmente fueron 3 años, ¿verdad, Olga? Más o menos 3 años. Y fue como una bola de nieve, una persona nos llevaba a la otra, o sea, no hubo selección por parte mía ni por parte de nadie. La misma gente venía a que los entrevistáramos. ¿No hay pregunta? ¿Ni comentario? Andy, ¿no quieres decir nada? A ti te encanta hablar. Doel, ¿tú quieres hablar? Ah, doña María Aurora. Pero él vive en el otro, ¿no? Ahora es la cosa. Sí, sí, sí, no, no. Pero es que la entrevista de Andy, él no me la ha entregado y yo no puedo citar nada de Andy. Sí, no, no, por eso, pero es que estamos esperando. Hay como 10 compañeros que nos han entregado las entrevistas y yo tenía que hacer una presentación preliminar. Esto va a ir al barrio. Lo vamos a llevar, esperamos bien pronto, para comienzos de año, esta misma presentación en una pantalla más grande y para que la gente se vea. Ajá, dime, Edna. Profesora, yo le quería hacer una pregunta a los compañeros de Trastalleres, las compañeras y compañeros, que ¿cuál fue la reacción inicial de la presencia de estos académicos, profesores, que a veces pueden ser intimidantes en términos generales de la comunidad? ¿Cómo fue? ¿Si fue cambiando? ¿Si fue al principio hubo resistencia? No sé. Ajá. Párate, Marta, ve el micrófono para que... ¿Dónde ir? Gracias a Dios, llegaron después. Yo quiero aclarar sobre el miedo, eso... yo llego a Tras Talleres por invitación de unas personas de Tras Talleres que me invitan a hacer el estudio. O sea, yo en cierta medida no me sentía aprensiva, pero no conocía la comunidad. Y el primer día que llegué, no lo voy a negar, hubo un tiroteo y salimos corriendo. O sea, Pedro y yo decidimos, vamos a posponerlo. Pero afortunadamente tuve la... pues, a ciertas personas... Fue en los lirios, ajá. Pero claro, yo llegué ese día y entonces el compañero me dice, mira, vámonos porque son fuegos artificiales y no estamos en Navidad. Entonces arrancamos y nos fuimos. Pero afortunadamente ese día ya había dado yo con Olga, entonces empecé a caminar con Olga. Entonces eso quizás nos ayudó a pues, hacer los enlaces con la comunidad. Y nos movimos sin ningún problema después de... Hace 3 años atrás, 3 años. Sí, Pepito ha crecido y algunos tienen más cana también. Así que, pero realmente fue una experiencia, bien, yo aprendí mucho. Y yo creo que ellos aprendieron más, ¿sabes? Fue un aprendizaje de mutuo y de mucha confianza, porque yo creo que la honestidad nuestra, no hubo ambajes, no hubo agendas escondidas, me cuestionaron mucho si yo trabajaba con el gobierno, si yo era esposa de Doel, todo el mundo entendía que yo era la mujer del fotógrafo que cateábamos con aquella cámara, el hijo mío era Pedro, que mide como 7 pies gordo, que... Entonces, hubo unos cuestionamientos y poquito a poco, pues, según nos fuimos ganando la confianza, pues, miren, me regalaban los pasteles, cuando yo me enfermé, pues, las llamadas de Tras Talleres nos faltaron, o sea, que nos ganamos una familia en la comunidad. Al extremo que mitos y fábulas que hay en el barrio de cosas que han pasado, pues empezaron a contar, sin yo preguntarlas, me las empezaron a contar, pues de las famosas historias, de aquel matón, de aquella cosa, que nunca se preguntaban, pero que surgieron entonces espontáneamente. Yo quiero decir algo. Vente. Para la gente que nunca ha visitado ese barrio, pues yo los invito para que vean que en verdad es un barrio donde se brinda amistad. Es un barrio donde en el billar del chiquitín ese, puedes ir un muchacho con su compañera y no va a haber jamás una falta de respeto hacia esa dama, no la va a haber. Y te puede estar dando una cerveza o puede estar en la fonda, no va a haberla porque no es, porque no se acostumbra. Hay como un respeto al que viene y hay un cariño. Eso sí, si tú vas allí a alborotar, pues te dicen que no grites, tú sabes. Pero el cariño está ahí y hay una fonda que se come bien rico. Mira que él dice que sí. Y se puede ir a jugar. ¿Ah? Después, es como dicen en Colombia, en algunos sitios que hay un riesgo bien grande cuando vas a Colombia, que el riesgo es que te quieras quedar, porque en verdad la prensa amarillista muchas veces exagera las cosas o pone eventos que no pasan ahí, los ponen ahí, y por eso digo lo de Colombia, lo que hablan es de todas las cosas malas y no hablan de una Gabriel García Márquez, no hablan de un Botero, no hablan de gente que es noble. Y en Tras Talleres habemos muchas personas que nos gustaría que fueran a visitar nuestro barrio. Pues gracias. A mí me hicieron una petición ayer los miembros de la comunidad Tras Talleres, el famoso muro que distingue al barrio, que separaba la comunidad de los talleres del tren, se está cayendo. Entendemos que el municipio de San Juan... quizás no tiene interés o no tiene el dinero o no le importa. Y estamos... O le interesaría que se cayera, exactamente. Hoy yo les digo a ellos que, pues lamentablemente, nosotros no tenemos los recursos económicos, pero que estamos, el colectivo de trabajo, estamos dispuestos a colaborar con ustedes, con lo que sea, para ayudarlos a ustedes a resolver ese problema. Porque yo no puedo asumir un compromiso a nombre de la universidad, o sea que... Lo que es incluso un peligro, o sea, un peligro para las personas que van caminando por ahí. Y se le ha dicho, vamos a intentar volver a tocar puertas ahora que hay 4 años de promesa, vamos a ver qué pasa con eso. Miren, yo quisiera que los compañeros se pongan de pie detrás talleres para darle un aplauso por haber venido aquí, haber aceptado la invitación. Presentando para que sepan que la gente de Taller tiene nombre y apellido. La primera es María Aurora, mi gran amiga, que fue de las primeras que yo entrevisté. De unas palabras. A mi papá, que compró la primera casita, que costó 200 pesos, como dije, por escalera o que tenía barriles de zapatón de basura. De ahí, como digo, me sacan. Yo soy la mamá de don Andrés Montañez. A 20 años, en 1940, estoy en ese barrio. Y yo, ¿verdad? Porque es un barrio comunitario y que allí, pues, seguí trayendo niños al mundo. Mucho. 18 años. 18. 18 años, el mayor. Y era la familia Febo. No. Ya, mi esposo se fue. Estoy con ellos y Andy cogió la de él. Siempre está pendiente de mami, que hace falta, mami, te siempre. Tengo unos hijos maravillosos, todos, y le doy gracias a Dios primeramente y a toda la comunidad. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 88 por 82. Tengo unos vecinos muy buenos, una familia, somos una familia. Muy bien. Pasar el micrófono a Olga Villa, que es mi, aparte de haberle ayudado en la investigación, tremenda amiga. Olga, ella no le gusta hablar en público, así que... Nada. Le quiero dar las gracias, Ari. Le quiero dar las gracias a ti, a Moraima, y a todos los que trabajaron en esto. Gracias a ti. Ok, gracias a todos. Ok. La compañera. Vamos a aguantar, espérate, vamos a aguantar que van a cambiar la cinta porque nos hemos comido 3 cassettes, yo creo, hoy. No, todavía no puedes hablar, vente. Ajá. El nombre es Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez, ajá. 60 años viviendo en la comunidad. Me siento muy orgullosa de A Marta, pásasela a Marta. Atrás. Es Marta Pérez. Yo soy de... En mi barrio me conocían en Trastalleres, les decían a mi familia los vaqueros. Pero muy orgullosa, bien contenta de haber nacido. Fui nacida y criada en Trastalleres. Aunque no estoy allí, pero de verdad que siempre estoy allí. Todo el mundo me conoce. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos ayudaron con el libro. ¿Dónde estamos? Ah, ella ya no vive en Trastalleres porque ella trabaja por acá, por Hato Rey, pero la segunda oficina es en el billar de Pepo. Pues Andy, para acabar, qué mejor que te dirés algo ahora de música y cerramos. Mira, me tú sabes una cosa, ahí en ese barrio nació también el inquieto Anacobero, el Daniel Santos, Avilés, el de los Panchos, José Carmelo, el de los hispanos. José Ferrer Canales también. Canales. Ajá. Y Perí Cortí también, nació ahí. Atabal. Pero no lo digas, eso viene en el libro. Ah, pero que yo no sabía, me dijiste que hable, tú me dices una oferta para que hable y para que me calle. Está bien. romper a... Vamos, ¿qué hacemos para cejar? Que no se puede cejar sin música. Puerto Rico, patria mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador. Señores, en esta patria nacer, esto es para mí un orgullo, debes defender lo tuyo con muchísimo placer. Y como dijo Gautier, tú eres la linda gaviota que adorna el mar que le azota. Sus playas y sus palmeras, con esta linda bandera, que no se siente patriota. Puerto Rico, patria mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, junto con los ruiseñores, donde canta el trovador. Junto con los ruiseñores de hospitalidad del baño, tiende patria sin recelos, porque aquí el extranjero nunca se ha sentido extraño. Mi trova no es un engaño, porque mi sentir denota, siempre yo abriré la boca para cantarle a mi gente con un Roberto Clemente. ¿Quién no se siente patriota? Puerto Rico, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, un poco los señores, donde canta el trovador, un poco los señores. Queremos agradecer a Ana Fabián, a Moraima García por su presentación. A los lectores, Eugenio Monclova y Ana Benítez, a Lunia Falcón, un placer tenerlo de vuelta en la facultad por su presentación, y a Daniel por sus comentarios, y a Andy y a todos los trastalleres por estar aquí. Por la actividad, queremos anunciarles que el próximo jueves tenemos dos actividades nuevas. Una es sobre las placas tectónicas en el contexto del Caribe, totalmente distinta. Esa es de 10 a 12, y por la tarde tenemos una con música también a cargo del doctor Hugo Viera Vargas. Se llama A Son de Clave, las interacciones sociomusicales entre Cuba y Puerto Rico en la colección de John Alden Mason, 1914-1915. Andy, te esperamos. Y muchas gracias a todos.